y entrega la razón un día u otro. Comprenderás que pecas razonando y no tendrás garganta suficiente para sentir la náusea y degollarla. La locura es pureza, no razones. Olvida las palabras, no razones. Hijo, padre, diciendo doy la vida. Bandera, casa, patria, identidad. Y si solo bendigo de tu odio, en el nido del odio universal, ella cura tu germen en vacío. Pensar en amor, gota de fuego, quedará el indigo de tu especie, distinto al fin. Comprendes diferente, podrá decir. Thank you. olvidaron que no quieren la luz.